Helves en la Onda con Isra Jiménez. Bueno, pues abrimos nueva hora aquí en Helves en la Onda. Recuerda el programa Magazine que hacemos como siempre desde aquí, desde Ahora Radio, a través de la 88.6 FM y por supuesto también a través de nuestra queridísima página web, que ya sabes y ya conoces, es www.ahoraradiohelves.com. Ya sabes que en nuestra web, además de la escucha online, tienes también para ti los podcasts. ¿Has oído hablar de la economía circular? Parece un concepto algo complejo, pero en realidad es fácil. Consiste en dejar atrás la mentalidad de usar y tirar para convivir con el planeta de una manera más consciente. Y hay algo que podemos hacer todos para colaborar, que es reciclar. Así nuestros residuos se convierten en nuevos recursos una y otra vez, porque cuando reciclas las latas, los bricks y los envases de plástico en el amarillo, formas parte de un mundo que no deja de girar. Así que ya sabes, recicla más, mejor y siempre. Es un mensaje de la Mancomunidad del Guadalquivir en colaboración con Ecoembes. Visita nuestras redes sociales. Estamos en Facebook e Instagram. Ahora Radio. 20 años creciendo contigo. Bueno, pues vamos a abrir esta nueva hora de Helves en la Onda. Enseguida estará por aquí nuestras farmacéuticas, que siguen con su espacio que se llama La Bótica de cada miércoles. También tendremos a la viajera divertida, a nuestra queridísima Lisbeth Pratt, que además hoy viene con invitado, hoy viene con Bienvenido Cordero. Viajes, mi corbe, todo eso y mucho más a partir de ya aquí en la 88.6 FM y por supuesto en nuestra web en www.ahoraradiohelves.com. Solo aquellos que son aptos para vivir no tienen miedo de morir. Douglas MacArthur. No a la guerra. De toda la talla, por si te pregunté que dar alguno chico, te pongo uno más grande fijo que no falla. De puntilla nos iremos a algún garito del nunca jamás y le diremos a Campanilla que al vino vino y al Peter Pan. Amaré toda la noche entre sábanas impolutas. Seré fruto de tu cuerpo, pero no un hijo de puta. Y nos haremos un amuleto contra el odio y su ira. Le diremos a Gepetto que fabrique una mentira para distraer al tiempo, para sofocar mi roce, para que haga algún ungüento y por si acaso dan las doce. Amor, me han dicho que mi cariño nace del duelo de vela, que suelen tener lo mío. Amor, vuelve conmigo vida mía y pediremos a la noche que batalle con los días. Nos compraremos un bosque para amarnos sin aduana, donde no vivan lobos de dos patas que te hagan promesa vana. Cuando caiga la nieve blanca visitaremos a una bruja anciana que se dedica a la enseñanza de la tarta de manzana. Seré un aventurero de historia que quemaré. Me dormiré en tu pelo, mi señora Dulcinea, y volaremos en mi alfombra cuando la noche ponga fin, y viajaremos por la sombra que refleje mi sentir. sirena, tan guapa y tan dulce como mi flaca. Amor, espérame en el puerto, que soy tu marinero sin espinaca. Oh, oh, oh, yeah, yeah. Te han dicho que tu cariño, vale, nace de fuerte vela, que suelen tener los niños. Ya, no, no, no. Oh, oh, oh, vuelve conmigo, vida mía, me diremos. Prometo nunca ser patoso, ni un pez payaso sin función. Nunca presumo de ser gato, yo siempre quise ser ratón. Para tu amor corre el camino, para tu camino el rey león. Un magamón sin aladino, que ha conseguido su ilusión. Alguien que se quedó atrapado en un futuro sin pasado. Un principito que con tu beso de su letargo ha despertado. Ahora Radio, 20 años creciendo contigo. Claro, más claro que el agua. Yo recogiendo la orilla del mar bajo la alfombra del tiempo. Tú descambiando los besos y la letra de nuestra canción. Claro, más claro que el agua. Igual que los gatos no ladran. Buena suerte. Vamos a lanzar las muñecas tristes a del mar. Y en esta maleta por cerrar guardaremos nuestra suerte. Claro, más claro que el agua. Igual que los gatos no ladran. Atraviesa la respiración entre tu boca y la mía. El eco de tus zapatos me cuenta que empieza la despedida. Que está más claro que el agua. Nos aprendimos. Suerte, vamos a lanzar las muñecas tristes a del mar. Y en esta maleta por cerrar guardaremos nuestra suerte. canción de India Martínez, se llama Los gatos no ladran, y nos sirve perfectamente para irnos pues a la botica. Y saludamos a nuestra compañera Carmen, que la tenemos por aquí preparada ya. Carmen. Muy buenos días, ¿qué tal todos? Bueno, pues aquí vamos. ¿Tirando? Ya de miércoles, en esta isla tirando. En el que ni ha empezado la semana ni termina. Estamos un poco ahí. Bueno, ya va, avanza y todo, el fin de semana está más cerca. Oye, vamos a seguir hablando de cuidados de la higiene, ¿no? De cómo llevar una buena higiene. Y hoy vamos a hablar de la limpieza facial. Sí. Que dice, ¿es tan especial no lavarme la cara solo? Pues no, tú sabes que a mí además el cuidado de la piel me gusta personalmente. Oye, pero... pero no me digas que hay gente que ha perdido esa sana costumbre de levantarse y echarse agua a la cara. Para mí me encanta porque me despierta. No, sí, sí, pero... ya, ayer, la semana pasada que vine yo, te dije que con el agua solo no nos limpiamos. No, no, yo no lo hago, ¿vale? No lo hago solo por limpieza. Ah, bueno, que te sienta muy bien y que te despeja y te despierta, eso está claro. Hay mucha gente que dice... yo hasta supongo que no habrá mucha gente que haya dejado esa costumbre. A mí me encanta. Mucha gente dice, yo hasta que no me tomo un café no soy persona. Bueno, pero yo hasta que no me echo agua en la cara no soy persona tampoco. Claro, no creo yo que mucha gente... Voy zombie para el baño y vengo del baño sonriente. Muy bien. Activado. Pues nada, yo quiero insistir porque... se pregunta, ¿por qué es tan especial la limpieza de la cara? Pues mira, pues... claramente es que es la zona del cuerpo que está todo el tiempo y en toda temporada y en cualquier época del año, haga frío o calor, expuesto al aire, o sea, expuesto al exterior a todas las agresiones que pueda sufrir, y entonces recibe toda la suciedad que podemos imaginar, esa la que nosotros generamos, el sudor, el sebo y todo eso, y todo lo que ya sabemos de la polución, el polvo, los cosméticos y todo eso. Por eso insistir en que la limpieza es tan importante, porque es que es el primer paso para tener un cuidado adecuado, bien por salud o por estética. Hay muchos problemas de salud que en la cara son acné muy fuerte, una rosácea y tal, que hay que limpiar y tratar de forma específica, ¿eh? Y bueno, comentamos la otra vez iba a hablar de esto, pero no nos dio tiempo. El experimento de la periodista que no estuvo un mes sin limpiarse la cara, sin desmaquillarse por la noche, y por la mañana usaba su lavadito de cara. Lavadito y ya está. Y que los defectos de esa prueba, de ese experimento, fueron tremendos para ella, ¿eh? Entonces luego tardaría un tiempo en regenerarlo, pero bueno, lo consiguió por haciendo bien las cosas. Oye, pero me recuerda a gente que se arriesga mucho, porque hubo un periodista que se pegó un mes desayunando, comiendo y cenando en el McDonald's. O sea, que no es la primera que se arriesga consigo misma para demostrarlo, pues. Esto ocurrió. Y otra, que es española, se pegó 21 días fumando porros, vamos, por decirlo de alguna manera. Pobrecita mía. Pues eso, que aunque sabemos que es muy importante la limpieza facial, se falla mucho y no se hace bien, ¿de acuerdo? Entonces, por ejemplo, bueno, yo me lavo la cara y tal, si yo no me maquillo, entonces, ¿por qué me voy a tener que limpiar la cara? Y yo esto lo quiero hacer más en la mujer, pero vamos, los hombres también tienen carita. O sea, que esto va para los hombres y para las mujeres, ¿eh? Esto yo creo que ya... porque hay muchos hombres que utilizamos alguna que otra vez alguna que otra crema. Alguna que otra vez. Yo no soy... Tú no lo soy, reconoces. Yo lo reconozco. Yo no soy... es cuando algo tengo que salir en... en algún sitio, fotos, claro, tele o cualquier cosa de esta. Para ir a un cine no me he hecho nada, está claro. Pero, y hay muchísimos hombres, sobre todo los que trabajan en medios de comunicación de cara al público. Tienen que cuidarse mucho. Tipo televisión, que tienen que estar maquillados constantemente. Entonces, fundamental. Entonces, ¿nos tenemos que limpiar la cara? Sí o sí. Por salud y por higiene. No solo, ¿vale? Entonces, ¿cuántas veces lo hacemos? Pues dos veces al día. Inexcusable, ¿vale? Dos veces al día. Luego cada uno hará lo que quiera, pero yo digo lo que tengo que decir. Porque es que a la piel le afecta el ritmo circadiano, que hemos hablado aquí muchas veces de ello, de el ciclo vigilia-sueño, sobre todo referido a eso, al sueño, a los hipnóticos, a todas estas formas de regular el sueño. Pero es que este ritmo del día y la noche hace que haya cambios biológicos controlados por el cerebro que actúan. Y la piel se ve afectada también por este ritmo circadiano, entonces no actúa lo mismo de noche que por la mañana, que durante el día. Entonces, durante el día, al despertarnos, pues nuestra piel, ordenada por el cerebro, empieza procesos de protección. inicia unos procesos de protección. Nosotros somos ajenos a ellos, pero se dan. Y la exposición al sol, por ejemplo, es un factor diferenciador. O sea, el día hace eso, nos va a proteger. La naturaleza es sabia. Aumenta la producción de sebo, de la grasita que producimos, y también aumenta la célula la producción de queratina. La queratina nos va a ayudar a formar una barrera de protección frente al exterior. Esto durante el día. ¿Qué pasa durante la noche? Pues durante la noche la piel aprovecha para sanear y reparar los daños que se hayan podido sufrir, porque además se genera la melatonina, que también hemos hablado cuando el sueño, pero la melatonina, además de ayudarnos a dormir, también tiene efecto antioxidante y reparador, hace que se oxigenen bien las células y se nutran bien los tejidos. Entonces podemos decir que hay una, como digo, una cronocosmética que está regulado, y debemos utilizar distintos productos de acuerdo al momento del día en que nos lo vamos a aplicar. Por eso, día y noche hay que limpiar. Y ahora lo vamos a ver. ¿Cómo lo hacemos? Pues ahora está de muy... Voy a darme prisa, así que hemos empezado un poquito más tarde. La doble limpieza. ¿Qué es la doble limpieza? Está de moda, pero porque está demostrado. O sea, está demostrado los efectos beneficiosos que tiene. La doble limpieza no es limpiar dos veces la cara, ¿vale? Es limpiar con productos diferentes para conseguir una limpieza muy eficaz. El otro día hablamos que generamos lípidos, que tal y cual. Bueno, pues tenemos primero, habría que limpiar, y sobre todo esto por la noche. Se recomienda hacer la doble limpieza por la noche. ¿Por qué? Para eliminar restos de lo que está fuera de nosotros, lo que nosotros generamos, por supuesto, pero también lo que está fuera y ajeno a nosotros, que nos viene del exterior: polvo, humo, cosméticos, maquillajes, sombras de ojos, coloretes y todo, cosméticos, fotoprotector solar, todo eso que nos tenemos que poner, lo tenemos que eliminar de forma adecuada. La mayoría tienen componente graso, y entonces es la grasa mayoritaria. Y la suciedad mayoritaria que tenemos tiene una parte grasa. Entonces lo tenemos que retirar, lo similar, disuelve lo similar. Entonces el primer producto es oleoso, con base oleosa. Se aplica muy fácil, son unas gotitas que es aceite, te lo extiendes por la cara, luego después te humedeces las manos, masajeas así en movimientos circulares y te aclaras. Y después así se van la suciedad grasa, y después con otro producto acuoso, de base química acuosa, retiras los restos que han quedado de estos productos y el sudor, por ejemplo, los protectores solares, que se disuelven más en agua que en grasa. Y la... No es complejo, parece con todo un rollo, pero de verdad te deja una sensación tan agradable que además merece la pena. No creo yo que se tarde mucho. Más de 5 minutos. Claro, no más de 5. ¿Y las mascarillas estas que están ahora muy de moda? Están de moda porque se está comprobando que bueno, se lleva comprobando desde hace mucho tiempo, pero ahora hay más información en tantos medios, unos buenos, otras informaciones menos buenas, que nos ayudan, lo voy a decir un poco después, nos ayudan a ayudar a nuestro mecanismo circadiano, este que tiene la piel, de renovar por la noche. Normalmente las mascarillas se ponen de noche. Entonces, lo que vamos a hacer después de que nos hayamos limpiado bien, ¿vale?, es poner los tratamientos que nos convengan, que uno quiera, que pueda, que quiera, o lo que le recomiende el médico o lo que sea. Entonces, por la noche vamos a ayudar a poner productos con activos que ayuden a nutrir, a oxigenar, a renovar la célula, a hidratar. Pues hay muchos tipos de mascarillas, hidratantes, exfoliantes, nutritivas. Pues nosotros con esas mascarillas ayudamos a la función que hace de por sí nuestra piel durante la noche, pues ayudamos con estos productos. Durante el día, los productos que fundamentalmente que tenemos que utilizar es los productos de limpieza. Que no hace falta por el día, a lo mejor hacer la doble limpieza que hemos hecho por la noche, un producto normal, o el gel acuoso, o un agua micelar, o el oleoso normal, pero luego después te tienes que hidratar, porque te tienes que proteger de la evaporación del agua que tenemos, que si no la piel se seca, se hidrata, se abre, punto de se queda reseca y se rasga, por decir de alguna manera. y entonces puede ser un foco de entrada de alguna infección, de algún patógeno que nos infecte. Y de ahí las mascarillas. Ya te digo, hay muchas, de muchísimos tipos, pero las hidratantes nos van a hidratar bien la piel durante la noche para que estemos protegidos durante el día y no se nos vaya el agua sin darnos cuenta. Antes era más incómodo, pero es que ahora te compras la mascarilla que tiene forma de cara, que te la pegas y poco más. También, pero a mí me gusta. ¿A ti te gusta personalmente, más? Personalmente, ¿vale? Extiende más, ¿no? Sí, y que, hombre, y ahí yo hablo, se habla como de muchos productos y todo el mundo no puede tener acceso a tantos productos o que vaya, esto es un rollo, esto es muy pesado, yo no... Es difícil que haya un producto para todos. Claro. Pero, bueno, lo de la limpieza yo quiero insistir porque la limpieza es... la mitad de cualquier tratamiento, haya patología o se quiera solamente por mejorar nuestro aspecto, que ya es bastante. Que ya tiene tela. Entonces, la limpieza es fundamental. Y si yo muchas veces digo a la en la farmacia, por ejemplo, madres que van con un niño que empieza con la edad esta de la adolescencia, del acné, del no sé qué, no sé cuánto, si van con los críos o las crías, les digo, oye, ¿tú te vas a limpiar bien la cara por la noche y por la mañana? Porque si no, yo no se lo vendo a tu madre, no se gaste el dinero, porque si tú no te limpias la piel, es como si te pone el papel encima y dice, me voy a poner, y te pone encima del papel que tengo yo aquí en la mano ahora mismo, me voy a poner el producto para los granos, para el acné, para no sé cuánto, y no te has limpiado. No dejes que tu madre se gaste el dinero para nada. Bueno, si alguien además tiene más dudas o quiere profundizar más en esto de los cuidados de la piel, ahí estamos. En la farmacia Ángeles Guadalquivir. La farmacia os ayudamos. Carmen. Venga. Muchas gracias, ¿eh? Pues nada. Hasta la semana próxima. Adiós. Bueno, vamos a escuchar a Fangoria. Enseguida llega nuestra viajera divertida. No, no pretendas tener la razón. No me vengas pidiendo perdón, no me digas que ha sido un error, que lo sientes. En fin, ¿de qué sirve un futuro ideal construido en terreno ilegal o un pasado que me hace dudar? Me atrevo y yo me sorprendo. Extra Radio, 20 años creciendo contigo. De Merche, que se llama Ya no me digas lo siento. Y con esta canción vamos a saludar a nuestra compañera Lisbeth Prat. Lisbeth, bienvenida. Hello, buen día, queridos amiguitos y amiguitas de Viajera Divertida. Estamos aquí encantados de la vida de estar en Gelves con el sol maravilloso que salió, porque me daba miedo el frío en la mañana, ¿eh? Pero tú no sabes ese refrán que dice mañanas de niebla, tardes de paseo. Ah, no lo conocía. Ah, pues eso es un refrán muy típico de, además yo lo he escuchado millones de veces. Mi padre lo dice constantemente cada vez que hay un día que amanece nublado. Y no sé, yo veo algo nublado y pienso en la tarde de paseo, desde luego, porque es que se cumple. Sí, es que sí, se sí. Cumple, es curioso. Está aquí bienvenido Cordero, que es que no se puede. Tiene que hablar ya, bienvenido, vamos a saludarte. Bienvenido Cordero de Viajes Bicorvo, bienvenido. Buenos días. No bienvenido. Me diga, no me diga que tú. Bienvenido, bienvenido. Tenemos ese problema con el nombre de bienvenido. Sí, eso es muchas veces. Bienvenido, Antonio. Sí, gracias. ¿A que tú has escuchado ese refrán? Sí, millones de veces. Y de la neblina, el agua madrina. También. Mira, qué bien. Pues yo lo que, como no soy refranera de aquí, aunque llevo casi 30 años viviendo aquí en Gelves, totalmente. Yo siempre digo mi pueblo, cuando me refiero a Gelves es mi pueblo. México Gelveña, pero yo siempre que salgo con mis cuellos vueltos, que amo ponerme, y a las 12 del mediodía digo, ¡ea! Ya estamos aquí con el sol de Andalucía. Ya está sudando, ya tenía. Y me da un ataque y un jamacuco. Pues la calor que hace en México. Por Dios. Favor. Oye, pero no, pero le pasaba también a Doña Gloria, a su mamá. Sí. Cuando se venía aquí el frío, la veías sí, vestida. Llora, parecía llora. Rusa. Menos mal que está en México. Traía ahora, ¿no? su abrigo de bisón hasta el suelo de Kasachov, porque de verdad es que el frío para nosotros es muy heavy. Claro, allí lo que pasa es que todo el tiempo es verano. Las temperaturas bajas son altas para aquí. Sí. Aquí tenemos ese cambio todavía, ¿no? En el que es muy desértico, de temperaturas altas por el día y temperaturas bajas por la noche, que en el desierto es mucho peor, lógicamente. Hombre. Pero nosotros tenemos esa parte en la que se diferencian cuáles son las estaciones. Sí, sí, sí, es maravilloso, porque yo que vivía en el Caribe mexicano, yo deseaba que hubiera un día nublado para ponerme algo de vestido negro, vuelto. Es una de las cosas que flipé en México, que me cogió en época de huracanes, previa a huracanes, sí. Cuando yo estuve, y allí se nublaba todo, se ponía el cielo hiper negro y llovía como si no hubiera un mañana durante cinco minutos, y a los 5 minutos estaba el sol fuera. Y muriéndote de calor por la humedad que generaba es eso. Es que hacía la misma calor lloviendo, sin llover, sí, daba sí, igual. Sí. Y era una cosa así como muy impresionante. Se me cogió una de esas tempestades rarísimas en la pirámide de Chichen Itza, que vino muy bien el agua, porque allí estábamos muriendo de calor a pleno sol a 50 grados. Y la otra fue en la playa, que hubo hasta rayos. Sí. Increíble, durante 5 minutos. Sí, se acabó la tormenta. Oye, cápsula informativa para los que les guste la lluvia y meterse al agua, no lo hagan, por favor. Por Dios, no. No lo hagan, porque es que mucha gente, yo era de las que amaba cuando llovía meterme al mar y sentirme amante de la naturaleza, conexión total. ¿Querías estar? Casi me llega la conexión. Tú querías estar chorreando entera, ¿eh? Querías estar. Nosotros nos vamos mejor por pingueando. Dentro. Claro. Nos vamos a chiringuito, nos vamos por dentro. Hombre, claro. Claro, muchísimo que sí. Mejor. ¿Dónde vas a parar? Mojarse por dentro que por fuera. Bueno, hoy hay muchas maneras de conectar con la naturaleza, ¿eh? Y un día les contaré mi episodio en la pirámide desde Chichén, pero hoy vamos a hablar de cosas maravillosas con unas ofertas que nos trae Bienvenido, pero primero le quisiera yo preguntar a Bienvenido. Bueno, muy ¿cuál? Difícil, ¿no? En Parvulito me echaron, ¿eh? Vale, no, hombre. ¿Qué sientes al vender viajes? Mira, yo soy una persona que desde que me dedico a esto, yo no digo que vendo viajes. Okay. A mí cuando me preguntan, ¿tú qué vendes? Yo no vendo. Yo digo que hago realidad algunos sueños. Ay, qué bonito. Soy los que hago realidad los sueños, los pensamientos de algunas personas, las ilusiones. Sí. Como dice el cupón de la noche, la ilusión todos los días, ¿no? Sí, sí, ¿Qué, sí. ¿Qué es lo que vende un cuponero? Cupones, ¿no? Dice la ilusión. Pues yo igual. Yo hago realidad los sueños de la gente. Qué bonito. ¿Vale? La verdad, el vender un viaje es vender cultura. Sí. Vende la alegría a esa persona, porque al igual ha tenido o no ha tenido y ha juntado su pequeño dinero para irse de viaje. Yo es que lo veo como, no como venta, sino como la ilusión conseguida de alguien que ha querido irse de viaje, ¿verdad? Me parece genial, porque fíjate que aún hoy día, con tanta conexión, tanto viaje, tanta oferta, hay personas que no se atreven, uno, por el miedo a las cosas nuevas, pero sobre todo a los precios de los viajes. Y a mí cada vez que alguien me dice, ay, tu país, me gustaría ir, pero es muy caro. Y no. Yo digo, ¿no? Ah, pero no es tan caro. ¿Eh? Está al alcance y cada vez más. Además, de verdad, ahora hay más facilidades. Y sí, Rivera Maya, estamos hablando de Rivera Maya, ¿no? Sí, sí, Rivera Maya. En Rivera Maya tengo una parejita que se va. Se van ahí 8 días, 7 noches, una pareja con el todo incluido, un 5 estrellas superior, un traslado que le va a llevar desde el avión hasta el hotel, wifi gratis, que eso también es un logro, un secretario, se va con un secretario, una persona 24 horas pendiente de la pareja, y le va a costar 2.200 euros. Eso es. Ok, 1.100 por persona. 1.100 por persona, 8 días, 7 noches, con todo incluido. Irte a Grecia es más caro. ¿A qué hotel? Irte a París es más caro. Quiero que sepas bastante, que irte a España. Exacto. Bueno, irte a Mallorca te cuesta más caro. Uh-huh. Yo lo digo. Y si es Menorca, ya apaga. Y si es Menorca, ya apaga ahí. Bueno, ahí apaga y no hay, ¿eh? No. Pero no. Además, yo no entiendo de verdad el por qué, porque mi hija que va en cuarto de la ESO, el viaje de fin de curso, la van a hacer al Pirineo Aragonés y un día a Barcelona. Sí. Y son 500 euros por 4 días. Claro. Y yo le dije, pero vamos a ver, por favor, ¿no se pueden ir a Luxemburgo, a Noruega, si quieren quedarse por Europa? Mira, yo es desmesurado, en el tema ese de los viajes de fin de curso, de colegio, claro, de fin de curso, yo digo, hay que tener mucho cuidado. Sí. Hay muchos que abusan de eso. Sí. Muchas agencias que abusan de eso. Nosotros hemos tenido la suerte, después de tantos años en Herve, que este año vamos a ser Duque de Alba. El fin de curso lo vamos a hacer nosotros, del Colegio Duque de Alba, porque se han dado cuenta que en Herve hay agencias de viaje y que no hay que abusar de los niños. Claro. De los padres, de los niños. O de los padres, como es que... Como el fin de curso, vale hecho. Que no es una crítica al sector en general, porque hay muchísimos profesionales como Bienvenido Cordero, honrados y que trabajan en pro de, como dice Bienvenido, cumplir los sueños que tenemos los demás. Pero, por ejemplo, también se abusa mucho en los viajes de novios. Sí, es igual. Mira, mira, hay una técnica, es que, avisan. Yo lo aviso a los que vienen, parejitas que me vienen a mí. Me voy de viaje de novio a Japón. Aquí yo tenía una pareja, a Japón. Tú no te vas de viaje de novio. ¿Cómo que no? Si en mi caso, que tú no te vas de viaje de novio. Tú te vas ahí como una pareja normal. Y yo, en observaciones, te voy a poner que vas de luna de miel. Claro. ¿Por qué? Porque el darle nosotros en la agencia al botón de luna de miel, novio, al botón viaje de novio, ya es más ya claro. Ya te sube, ¡yum! Sí. Para ponerte allí, por ejemplo, Rivera Maya, te ponen la cama, te ponen de pétalo, te ponen. Claro, pero si pero te van a poner igual. Si tú vas a pagar menos y yo te voy a poner en observación que tú vas de viaje de enamorado, que por favor. De luna de miel, por favor, tengo un detalle contigo y te van a poner todo porque están acostumbrados a eso. Claro. Sí. Pero es lo que tú dices: hay que ser honrado. Hay que ser honrado. Yo lo tengo muy claro. Y él, la otra entrevista lo dije. Yo, desde que monté la agencia, porque siempre he estado autónomo con mis padres y demás, siempre trabajando para casa, muy bien. Lo he dicho: en el vender está la ganancia. Ahí es. Totalmente. Esa es la razón, sí. Es la razón, nada más. Yo no quiero ganármelo todo en un viaje. Yo quiero hacer 20 viajes. Claro, claro. Pero 20 que van a venir súper contentos. Claro. Porque si yo hago uno... 20 que te van a buscar para el siguiente viaje. Claro. Es que es lo que pasa. Sí. Es que, boca a boca. Es totalmente... Yo tengo que decir... Que hay que entender que no nos vamos de viaje una vez en la vida. No. Podemos irnos de viaje muchas veces, todas las veces que podamos y nuestro bolsillo lo soporte. Claro. Entonces, si tenemos una agencia de confianza... Bueno, yo lo he dicho. Yo no digo a mí, digo todas, ¿eh? Hay que confiar en todas las agencias. Claro, yo lo he dicho y yo antiguamente trabajaba con una agencia de viajes maravillosa que desapareció, Viajes Tábora de San Juan, porque la persona que nos llevaba a nosotros, para mí era un telefonazo y yo personalmente mi experiencia fue fantástica. Se jubiló y bueno, empezó internet y tal y ya... De verdad, he estado en la búsqueda. Tengo varios amigos con agencias y a veces, si nos hace de acuerdo a tu bolsillo, hay una diferencia entre una agencia, es mucho más elevado el precio. Por favor, disipas esta duda, porque yo cuando he pedido viajes a una agencia y entre lo que yo he buscado por internet... Sí. Es casi el 100% de diferencia. Mira, yo te puedo demostrar. O es que me ven cara de rica a mí. ¿Será? De verdad, ¿será? Mira, que a mí todos me venden caro. Mira, yo te voy a decir una cosa. Nosotros hemos tenido casos en la agencia y se lo demuestro a cualquiera. A cualquiera. Sí. De que soy más barato que internet, se lo demuestro a cualquiera. De hecho, cada vez viene más joven en busca nuestra. Ya no buscan internet. Y es más, cuando me llegan, como yo sé que tú vienes de buscar, yo, si vienes buscando un hotel. La primera pantalla que te abro no es la mía, es Booking. La primera que te abro es Booking. Muchas veces mi señora me ha dicho, ¿tú para qué haces eso? Digo, para demostrarle de que nosotros somos más baratos que Booking. Okay. Es un engañabobo. Internet es un engañabobo. Sí. Es igual. Vamos al cine a comprar. ¿Tú has ido a la tienda de al lado? Ay, sí, no. ¿Tú has preguntado a la tienda de al lado a ver cuánto sale? Sí. Vamos a internet. Yo digo una cosa, tú compras internet. Yo le demuestro que al que sea, que yo soy más barato de internet. Oye, pues me alegra, ¿eh? Porque yo compro últimamente viajes en internet. No, pues yo te demuestro que yo soy más barato que internet, para empezar. Después, internet no te da la posibilidad como yo de pagar como te dé la gana. Okay. Poquito a poco. Pues o financiándose meses. Me acabas de ganar. O financiándose meses de intereses. Tú te equivocas en una letra y llegas al hotel y dices, aquí no hay reserva. Y no hay reserva. A mí es que Bienvenido Cordero me tiene ganado desde hace mucho tiempo, la verdad. Ya. Y no hay reserva. Es que es verdad, no hay reserva. Y tú lo haces a través de una agencia, y aunque te cueste 20 euros más caro, sí, que no va a ser más. Si es más, ya te digo a ti, que están abusando, como tú dices. Sí. Si es más, están abusando. Y viene una cosa, yo prefiero pagar 20 euros más. Pero claro, que cuando llega a tengo un problema, tengo una persona 24 horas en aquel lado. Sí, sí. Pero que es así. Siempre que he tenido agente de viajes, sí que me han resuelto cosas. Me han cambiado de habitación, de hotel, de avión. Y luego ya nos arreglamos. A mí me ha ayudado mucho. Sin embargo, sí me siento responsable, con un poco de responsabilidad civil, por decirlo de alguna manera, porque he hecho varios viajes, me falta por conocer un montón, pero un montón. Sin embargo, la gente que me conoce, me rodea, sí que me tiene ubicada con que voy a hacer un viaje, ¿qué me recomiendas? Y he intentado, lo digo de corazón, he intentado recomendar a algunas agencias y sí me dicen, oye, de verdad, es demasiado. Mi prima quería un viaje a Jordania, de Sevilla a Jordania, tal, sí, y eran 5,000 o 6,000 euros. Le digo, ¿cómo? Y si te lo busco yo más barato, ¿me llevas contigo? Mira, y lo encontró más barato desde México. Pero no te llevo contigo, con ella. No, porque era desde aquí. Yo te llevo. Claro. No, a lo que yo voy, mira, yo he estado... Cuando tú te atreves a viajar, te atreves a descubrir. Por eso yo le comparto a las personas que no se queden con las ganas del sueño de su vida, que se adelanten, que vayan a una agencia, mira, y que pregunten. Lo que tú dices que pregunte. Me llegó hace un mes, menos de un mes, una pareja de 25 y 27 años, la parejita joven. Mira, que hace 10 años le mandaste un viaje a mis padres y me han mandado aquí. Digo, hace 10 años. Hace 10 años, 10 años era con Verduba, claro, cuando estaba Isabelita. Digo, bueno, pues ya Isabel no, pero bueno, estoy, ahora está viaje Bicorbe. Bicorbe, que es lo mismo. Venga, le monto el Riviera Maya que te he dicho. Y le digo, os voy a decir una cosa, no se quedéis con este precio nada más. Palabras mías, ¿eh? Se quedaron los dos sorprendidos. No, pregunten. Preguntáis en otra agencia, no quedaros con esta nada más. A la semana llegaron por la tarde, a la 1:15. Ana se iba a la 1:30, a la 1:15 dice Ana, yo me tengo que ir. Digo, no, tú te vas a la 1:30 que vienen para mí. Con tres propuestas. Mira, aquí me echaron como si fuéramos perros. Aquí ni me atendieron bien. Y aquí, vamos, ni nos miraron. Claro, pero eso y tú, dice, sin embargo, estuviste con nosotros explicándonos todas las cosas. Eso lo dice una persona que está segura de su trabajo, que ama su trabajo. Yo estoy seguro de lo que hago. Claro. Oye, claro, que no quiero que se nos quede corto el... Porque me gustaría que nos dijera alguna de las ofertas que tiene Viajes Bicorbe. Claro que sí. Bueno, bienvenido. Tú manda mejor esa. Que yo. Yo iba a hablar de este viaje de Lourdes, San Javier, Jaca y Zaragoza. Sí. Tenemos esta oferta del 3 al 8 de julio que tienen tiempo de sobra para mirarlo. El precio incluye, bueno, ahora les digo el precio total. Se van el día 3 de su lugar de origen a Jaca. Incluye desayuno y la salida, llegada al hotel, acomodación y almuerzo. Luego tienen la tarde libre para visitar la ciudad de Jaca y el alojamiento. Si digo todo, nos vamos a quedar corto y quiero que Bienvenido nos comparte. Van a pasar al siguiente día a San Javier, San Juan de la Peña, al siguiente día a Lourdes, que por favor tienen que ver Lourdes, es absolutamente maravilloso. Todavía no conozco yo Lourdes. Ah, pues mira, y lo es que viene una ahora, lo que viene oportunidad. Ahora. Luego, Grutes de Betarrán. Grutes de Betarrán, ok. Vale, que también... ¿Eso qué es? No lo había escuchado. El Grute de Betarrán es una gruta que pasa de los dos, pasa por medio de los dos Pirineos, Pirineo Alto y Pirineo Bajo, ¿sí?, por dentro de la gruta, y es una gruta que se visita a pie, en barco y en tren. Ay, vas qué andando, bonito. Después te coges un barco, te pasas a la otra orilla de un lago que es interno, sigues andando, coges un tren y te sacas de la cueva. ¡Qué bonito! ¡Ay, qué bonito! Me encanta, me llama la atención. Esas cosas son maravillosas. Claro. ¿Eh? Después de Lourdes, para Zaragoza y de Zaragoza al lugar de origen, del 3 al 8 de julio, por un precio por persona de 395 euros. Los precios incluyen hotel, bus de lujo, guía oficial acompañante todo el recorrido, que es nuestro amigo bienvenido, almuerzo, restaurantes, visitas incluidas y seguro de viajes. Nuestros precios no incluyen las entradas a los museos y parques y monumentos y extras en el hotel. Pues me parece genial porque es una opción. Ahí decirlo que son hoteles de 3 y 4 estrellas, sí. ¿Vale? Todos son céntricos, okay. Todo en el centro de Jaca, en la misma plaza del Pilar, en Zaragoza, y a 50 metros de la explanada de Lourdes. Son céntricos. Dice que pensión completa, desde que sale hasta que entra. Lo único que tiene que pagar es el desayuno de ahí de para allá y la cena si nos coge de puerta para atrás. Además, okay. Va todo metido. Agua y vino en las comidas, incluido en Francia también. Bien. Y esas son 395. Pero antes, mira, me han mandado unas ofertas para ir, como tú dices, que internet. Vamos a buscar internet. Vale. No busqué internet. Mira, tenemos aquí el Garbi Costa Luz, ¿vale? Sí. Que es en Coni de la Frontera. Tenemos la pensión completa desde 50 euros, ¿vale? Especial de abril, oferta especial de abril. Y para mayores de 55 años le saldría a 45 euros la pensión completa por noche, ¿vale? Madre mía. Después tenemos otro que es el Mediterráneo Bite, que lo tenemos en el resort, que lo tenemos en la costa de Almería, en Roqueta de Mar, ¿vale? Ay, me encanta Roqueta. Sí, son hoteles de 4 estrellas todos y tenemos la pensión completa por 47,95 por personas y noche. Oye, vale, está caro. No está caro porque Almería sí. En las pensiones completas es carísimo. Bueno, pues aquí venimos con la bomba. El Gran Hotel Costa del Sol de 4 estrellas en Mija, uh-huh. El Gran Hotel de 4 estrellas. Tenemos el todo incluido por 60 euros. La por noche persona y persona, noche. ¿Vale? Okay. Y desde 42,95 tenemos lo que es la media pensión. Eso es la oferta para personas. ¿Mijas Costa? Sí, Mijas Costa. Okay. Eso es para personas que van con su vehículo por particular. Ah, pues me encanta. Y después la bomba. A ver, venga, bomba para encanta, bailar. Esto es una Galicia, bomba. Rías Baixa, año jubilar. Ah, sí. Del 8 al 13 de mayo, 6 días, 5 noches, pensión completa, todas las visitas incluidas. Y visita a Pontevedra, a Coruña, Cambado, a Grove, La Toja, Vigo, Pollo con Barro, Santiago Compostela y Puebla de Sanabria de Huerta, sí. Para arriba, Orense. Todo por 260 euros. Ay, está súper bien. Pensión completa desde que sale hasta que entra. Guía acompañante oficial, que es un servidor, desde que sale hasta que volvemos. Y hotel de 3 estrellas, Hotel San Marcos, Cambado. Pues, mira, conozco esa ruta entera, la he hecho, pero hace 20 y tantos años, ya toca repetir. Me gusta mucho la idea, queridos amiguitos. Son 260 euros, ¿eh? Una cosa que me encanta de Viajes Bicorbe es que, aparte de que podemos diseñar el viaje nosotros mismos, hablándolo con Bienvenido, que se encarga él de crear ese, uh-huh. De hacer realidad ese sueño que uh-huh. tengamos. También tiene y genera el viajes, que eso sí. Es algo también que está muy bien, ¿eh? Sí, ¿por sí, qué? Bien. Porque a lo mejor no sabemos dónde ir y una de estas obras, oye, mira que bien está esto, y nos vamos a Grove, pum, y claro. te coges y te vas, sí, sí. ¿No? Está todo organizado. Infinitas y posibilidades. Hay particulares que, también que me dicen, ¿también? Yo quiero conocer, por ejemplo, un ejemplo esto, que estamos hablando de Galicia, sí. Y yo le he hecho la ruta, va a ir con su coche, y al final lo que he ganado yo ha sido el hotel nada más. Claro. Pero, ¿qué gano? De que esa persona... El año anterior fue a Asturias y ha venido loco de contenta. Claro. Y este año dice, voy a Galicia. Claro. Y tú me haces la ruta, yo te hago la ruta, pero lo que vas a hacer cada día, dónde vas a comer, qué bien. De parte mía, gusta, a mí me gusta esto porque creo que sí. Mucha gente se quiere hacer rico muy rápido. Claro. No. Tengo que decir que en inteligencia emocional lo que nos enseñan es que si tú haces que otro gane, tú ganas. Claro. Y si todos ganamos, siempre hay ganancia. No hay más. Tarde o temprano. Así es de sí, que sí, es sí. Bien importante porque un día cosechas todo eso. La atención al cliente para mí es básica. Llevo 2 años, como me hicimos una entrevista a primero de este año. Yo llevo 2 años sin vender nada, pero ha estado abierto. Claro. ¿Cara a quién? al público, a las denuncias, a las quejas, sí, a devolver sí, los claro. bonos sociales. Todo el COVID lo he aguantado yo. Claro. Ahora estoy recogiendo claro. poquito a poquito la cosecha, pero al final el fruto llega. Pues mira, para los que viajamos mucho, te voy a ir a visitar y voy a compartir aquí mi experiencia. ¿Sabéis una cosa? Porque os sentáis los dos... Y no hemos acabado. Y no paráis, Pero bueno, el programa tiene que cortarlo de verdad. Sí. No hay uno que tengamos una hora y pico. Que sí. Que si queréis hablo con los compañeros de informativos y os quedáis también en el informativo. Hombre, claro, estamos informativos también, ¿no? Bueno. Venga, un minutito os doy más que no tengo más tiempo. Vaya dos hemos juntado. Bueno, sí, alguien que nos acompaña, lo peor. Claro. Bueno, yo quiero comentarles que Viajes Bicorbe está en la Plaza Joselito el Gallo. Y que para las llamadas de cualquier información, de cualquier viaje, es el 672-22-1264 y el 95-576-1923, donde les atenderán encantados de la vida. Y yo voy a ir a probar esa agencia a ver qué posibilidades me da. Que a mí me gusta comerme el mundo, ¿eh? Pues, yo te ayudo a comértelo. Además, como vas a ahorrar dinero conmigo, tienes para comer y todo fuera. Genial. Ha sido un placer, la verdad, conocerte. Igualmente. Y ya sabes, los miércoles que tú quieras, pues yo estoy disponible. Pues te volveremos a llamar. No solo para hablar de viaje de Bicorbe, si quieres hablar de ruta de viaje, millones de kilómetros que tengo hecho. Esa es la parte que me encanta. Yo quiero agradecer a nuestros radioescuchas, a los que nos son fieles, a los que nos escuchan en Australia, Japón, Estados Unidos y México, y muy en especial a mi prima Gina, que es nuestro fan number one, que todos los miércoles en la publicación pone: ¡qué buenos tips! ¡Me encantó la idea! Voy a hacer esto. Así es de que, gracias a todos los radioescuchas. A vosotros quiero desear dos. Un feliz día. Gracias a vosotros. Gracias. Recuerden siempre con actitud viajera. Ni más ni menos. Bienvenido, gracias. A ustedes siempre. Adiós. Y Lisbeth, hasta la semana que viene. Adiós. Chao. Nos vamos, te espero mañana aquí en la edición de jueves de Jueves en la Onda. Besitos, hasta mañana.